Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido. ¿Cuál juguete que de niño con el alma ambicioné? Cuesta cara la experiencia.